bueno, una hora, hasta el mediodía. Un rato antes también le debería. Sí, pero estamos levantando. Arte, mañana, hoy ya pueden entrar. ¿Bien? Van a tener el primer práctico en el aula. Va a estar el práctico número uno, integrador de la unidad 1, que vamos a terminar hoy. De este práctico va a estar en la plataforma, para que lo puedan bajar, el día viernes 24. Disponible a partir del viernes. Bien, ingresan a la plataforma. Pueden ingresar hoy para registrarse, pero van a tener que volver a ingresar a partir del viernes, que eran el sábado, los 3 días. Desde el viernes ya va a estar disponible y la fecha de entrega va a ser el 7, el 4, el domingo. No, voy a poner el 1. Una vez me paso, si puse un domingo y se cayó la plataforma, me volví al log. Así que va a ser el 8. El lunes 8, el 4 a 12 horas. Ese es el horario que va a tener el servidor. A partir de las 12 un minuto, ya no van a poder subir. ¿De acuerdo? ¿Sí, de acuerdo? Sí. No se confíen con eso de las 12. 12 menos 5. Muy bien. Okay. El servidor, unos minutos más que tenga adelantado, chao. Ya no les va a permitir. ¿Está bien? Y nada, estar mandándome con mi correo. Estoy explicando hoy. Por eso lo hago con esta modalidad. Quiero que se cumpla. Lo que no ingrese a plataforma, a menos que haya sucedido como me pasó el año pasado alguna vez, que justo se había caído la plataforma. Y como era domingo, digamos, los administradores no estaban trabajando. Entonces, el lunes a primera hora la habilitaron nuevamente. Por eso no pongo más en domingo. Salvo salvo ahí que me mandaban por todos lados los trabajos. Tenía 8 millones de mensajes, no ante la plataforma, no ante la plataforma. Quería que constancia que ellos habían cumplido con el plazo, que me lo mandaban de todas las formas posibles, que no tiene sentido porque después me lo tuvieron que mandar de nuevo en la plataforma. Porque yo la evaluación la hago por plataforma. Entonces yo necesito que esté ahí el trabajo. ¿Bien? ¿Cómo quiero que guarden el trabajo en Word? En formato de Word. Pónganle en la. Cuando lo guarden, guardan como, el que sea. Se pueda leer de 97 a 2003. O sea que lo pueda leer desde cualquier computadora. ¿Está bien? En general, si lo hago de la mía, de mi hija, lo puedo leer en otras, pero por eso no esté corrigiendo desde el computador de la fija. Entonces, póngale en eso. El doc, no me lo manden en PDF, mándenmelo en Word, para que yo pueda hacer entonces correcciones sobre ese material. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y va a estar subido ahí. Las consignas van a estar colgadas a partir del viernes. Del viernes, sí. Y cualquier duda la pueden enviar a través de la propia plataforma, tiene una forma de consulta, o sea, me envían un mensaje a través de la plataforma. ¿Sí? Enviar mensaje, yo aparezco también como usuario, como docente, y ahí la plataforma me avisa a mí y yo recibo un mensaje por algún tipo de consulta sobre el práctico en sí, ¿de acuerdo? Alguna consigna que no se entienda, ¿sí? Sí, sí, sí. Estamos dormidos. Sí. ¿Listo esto? Sí. Bueno, sigamos entonces. Por favor, compañeros que no estén, pasen en el parque. No, porque yo falté esa clase, ¿no? Hoy vamos a terminar la unidad 1 y la semana que viene arrancamos 2. ¿Qué hemos visto en la última clase? Vamos, yo tomo de ahí. Surgen. ¿Habíamos llegado a esta? Hechos sociales, sí. Bien. ¿Qué son los hechos sociales? Formas de pensar y de convivir. ¿Formas de? Pensar y de convivir. ¿De convivir? Son a partir de lo que vemos. ¿Tiene que ver con la forma de actuar, pensar, de sentir, con el poder del individuo? Ojo, porque es distinto lo de ella a lo que vos tenés. Tiene el poder de cohesión. No es de convivir. Es decir, que ejerce presión. Es de actuar en todo caso. Ordenemos. Formas de pensar, sentir, actuar. Bien. Características, cuando le pregunto, características de los hechos sociales, 4. ¿Cuáles son? Exterior al individuo, poder de coerción. Dualidad y generalidad. Bien, ¿vamos hasta ahí? Sí. Bueno, la primera parte era de solidaridad, tipo de interacción, solidaridad mecánica, solidaridad. Hoy pasamos desde hechos sociales. Entonces, habíamos llegado a una definición y a las características. Hoy vamos a avanzar un poco más. A partir de la propuesta que hace Durkheim sobre cómo estudiar los hechos sociales. ¿Por qué trabajo con este concepto central? Porque para él la sociología debe encargarse de estudiar lo que son los hechos sociales. ¿Qué son los hechos sociales? Maneras de pensar, actuar, sentir. Que tienen determinadas características, que mencionaron ustedes, las cuatro que mencionaron ustedes. Vamos hasta ahí. Sobre eso, entonces, ahora, ¿cómo se estudian los hechos sociales? Desde el punto de vista de la sociología. No olvidemos que él proponía la sociología como una ciencia, como una disciplina. Fue el primero que la propuso como una disciplina. Por lo tanto, como dije en la clase anterior, estos intentos van a tener mucho que ver con lo que ya existía como ciencia en ese momento, que eran las ciencias duras, eso es lo que provenía de la naturaleza. Entonces, en un principio va a ser muy parecida a las reglas que va a aplicar, va a intentar aplicar la sociología a las de esas ciencias. ¿Bien? Entonces, cuando se pregunta cómo estudiar los hechos sociales, él propone un método. De ahí que una de sus obras, que lo escribí la semana pasada, se llama Las reglas del método sociológico. ¿Bien? Lo primero que dice, hay que estudiar los hechos como cosas. Como cosas. Y al hablar de cosas, hace referencia a aquello que puede ser observable. Aquello que es dado, dice él, que ya está ahí. Que es manifiesto. Puedo entonces estudiar aquello que veo. Que por lo tanto puede ser medido, comparado, clasificado. Todo lo que no es observable no entra en el estudio de la sociología como lo plantea. Todo lo que, ¿cómo? Lo que no es observable no entra en el estudio de la sociología, por lo menos en esta etapa inicial como él lo planteaba. Por ejemplo, las estructuras cognitivas. O sea, ¿de qué modo conocemos los seres humanos? O sea, ¿qué pasa dentro de nuestro cerebro? Es algo que decía la sociología, no puede estudiar eso. No puede estudiar, no puede ver. No es manifiesto. Sí. Vendrá luego la psicología, que trabajará con la ciencia, se ocupará de eso. Pero en aquel momento la sociología no. Ya vamos a ver en la unidad 3. La microsociología sí trabaja sobre las imágenes mentales que nos formamos nosotros, pero fue muchas décadas después que empezó a trabajar. En ese momento tenía que parecerse a lo que eran las ciencias duras, la biología, y ellas estudiaban todo lo que era manifestado. ¿Sí? Entonces, tenía, para que me respeten como ciencia, decía Durkheim, tengo que parecerme a esa ciencia. Si no, no iba a ser serio. Necesitaba adquirir estatus de ciencia. Entonces, en esa primera etapa inicial, todo lo que no era observable, lo que no se podía describir, lo que no se podía comparar, era desechado del estudio de la sociología. ¿Bien? Esa es su propuesta. A partir de ahí establece algunas reglas básicas, que son las famosas reglas del método sociológico. La primera de esas reglas, ¿cuál es? Dice desechar las prenociones. ¿Qué son las prenociones? A ver, lo que el término nos dice. ¿Eh? O sea, uno saber algo, es tener un conocimiento previo. Pero ojo, porque no sería el conocimiento en sí, sería conocimiento, pero no es científico. Una idea. Una idea. ¿Qué es ciencia, por ejemplo? Imágenes, estereotipos que pudiéramos tener en nuestra casa. Ya cuando conocimiento, el Durkheim especialmente lo trabaja la idea de conocimiento desde el punto de vista científico. Si es científico, es empírico, es comprobado. Pero, por ejemplo, que yo crea que las personas, si vamos, nacen buenas, y después, que por ejemplo, la filosofía se trabaja con eso, una de las propuestas del pensamiento filosófico, las personas nacen buenas y después la sociedad es la que las va transformando. ¿Dónde está eso? Es una prenoción. Se convierte en un conocimiento científico en el momento en que pasa por pruebas empíricas de trabajo de campo. O sea, ¿Cuál es la investigación que prueba ese conocimiento? No. Entonces le llama prenociones. Hay que partir desde cero y dice, a ver, para estudiar desde el punto de vista del método sociológico tenemos que desechar esas prenociones. O sea, dejar a un costado nuestras creencias, nuestros sentimientos sobre algo, nuestras emociones sobre algo. Lo que para nosotros es lo obvio. Sí, digamos, podrás seguir siéndolo, pero siempre que se vuelva empírico. Siempre que se vuelva empírico, o sea, siempre que pase por un trabajo de campo. No dice que todo lo que creemos es falso, pero que lo dejemos un costado hasta tanto lo podamos comprobar. Bien. Ya vamos a hacer un poco más con las otras y vamos a ver, aparte de qué críticas se le hicieron a esta posición. El principio es desechar las prenociones. ¿Vamos hasta ahí? La segunda es agrupar a las cosas, a los hechos sociales. Cuando dice cosas no se refiere a objetos en sí, sino a esta idea de lo que está dado, lo manifiesto, lo que ya existe. Las va a ir agrupando, él dice, hay que agruparlas a partir de una clasificación. Cuando yo agrupo algo, pongo distintos objetos en un grupo X, este otro objeto va a ir al otro, ¿cómo hago para clasificar? Busco cuáles son sus características exteriores comunes. Entonces digo, si estos objetos, a ver, los vamos a clasificar por colores. Todos los que sean rojos van a ir a este grupo. Todos los que sean verdes van a ir a este otro. ¿Bien? Entonces dice, los hechos sociales, lo que hay que hacer primero es identificar las características exteriores de esos hechos sociales para poder clasificarlas y agruparlas. Aquellos hechos sociales que tengan características similares van a ir juntos. O sea, acá está aplicando la clasificación, la comparación y la descripción. Solo se puede hacer este tipo de tareas sobre cosas, o sea, sobre algo manifiesto, sobre lo que puedo ver. Y de hecho son las tres tareas que hacían las otras ciencias, ¿no? Si analizaban, supongamos, los seres vivos, las plantas, las clasificaban en función de sus características. ¿De cuáles características? De las que se veían. O los animales, en función, supongamos, de la alimentación. Herbívoros por acá, carnívoros por acá. Se clasificaban. Él decía, bueno, los hechos sociales hay que clasificarlos así. De acuerdo a sus características exteriores, hay que clasificarlos en grupos. ¿Bien? Cuando compartan características, tengan características similares, van a esos grupos. La tercera, relacionada con anteriores, dejar de lado subjetividad. Hablaba de la posición subjetiva del investigador. ¿Por qué? Cuando voy a clasificar, tengo que clasificar en función de esas características exteriores que son objetivas. Es decir, mi sensibilidad en torno a esos hechos sociales debe quedar un costado. Debo tener entonces, o debo aplicar un enfoque objetivo, y es una palabra que le importa mucho, lo de lo objetivo. Y fíjense que ese es uno de los talones de Aquiles que va a tener esta propuesta. ¿Por qué? Si esas son las tres reglas básicas. ¿Por qué podrán ser? Porque no hay neutralidad. ¿Por qué? Porque es difícil llegar a la neutralidad en todo lo que tenga que asociar. ¿Por qué? Y porque siempre va a haber, digamos, un punto en donde hay una subjetividad por parte del investigador. Sobre todo en la valoración final. Claro. Porque puede durante el proceso tratar de abstenerse de su creencia, pensamiento, dejar todo de lado, pero cuando llega el resultado final, para hacer una valoración, es casi imposible que deje de lado su subjetividad. Pongo un ejemplo, a ver, si lo compartimos todo. Como hecho social, ¿qué podría estudiar? La religión. El hecho social es la religión, la práctica religiosa. Muy bien. ¿Qué dice? Dejo de lado mis prenociones, o sea, mis creencias, mías, propias creencias religiosas. Que aún cuando estuvieran ausentes, supongamos que hubiera sido ateo desde que pudiera tomar esa decisión, de no tengo práctica religiosa, pero esa ya es una práctica. Decidir no seguir una determinada religión ya es una decisión en relación a la religiosidad. ¿Está bien? Entonces dice, la corramos. vamos a ver solo sus características exteriores y lo vamos a hacer de un enfoque objetivo. Y él está pidiendo que al investigador que se olvide de que es ateo o que se olvide de que es un religioso practicante, más o menos practicante. ¿Pero se puede hacer eso? Un ejemplo por el primadero y la parte del evolucionismo cuando vimos antropología de un autor que hablaba sobre la monogamia y la poligamia, y durante el análisis que hizo planteaba muchas situaciones. Él era como parte de la monogamia, digamos, pero cuando hablaba de los países en donde tener varios esposos o varias esposas era algo normal, hablaba de los pueblos más pros que contra en realidad, diciendo de su organización, la forma de vivir, que no era algo tan descabellado como nosotros por ahí pensábamos. Pero por eso digo que en la parte del proceso de investigación se notaba que había dejado un poco de lado su realidad, digamos. Pero cuando llega al final y tiene que hacer una comparación general para sacar un resultado, ahí es como que sí se deja entrever su pensamiento. Entonces como que al final, cuando uno cierra toda esa idea, pues tampoco, ¿no? Sí, a ver, quiero aclarar esto. Cuando lo planteaba Durkheim, lo planteaba como un modo taxativo, o sea, dejemos de lado toda subjetividad. Y luego el desarrollo de las ciencias sociales, entre las que está también la antropología, van a decir, no es posible desprenderse de toda subjetividad. En tanto y en cuanto ese investigador proviene de una determinada institución familiar, fue a una determinada institución educativa, convivió con determinados grupos, se está inmerso en determinada cultura, ¿no? Entonces, desprenderse de toda subjetividad es ideal, no se alcanza. No obstante, tampoco para hacer ciencia, y en eso hay acuerdo, se puede ser completamente subjetivo. Porque entonces, lo que yo investigaría sería pura y exclusivamente aplicable desde mi visión al ámbito mío, al estrecho. No podremos hacer ciencia. La ciencia siempre busca la generalidad, sino la universalidad, que eso también, ya vamos a hablar un ratito de la discusión entre lo universal y lo general, sí la generalidad. Es decir, la sociología especialmente se preocupa por lo general, porque trata de entender cómo funcionan las sociedades. Fíjense en que si bien es cierto, el individuo es importante, es el individuo en relación con la sociedad, nunca el individuo solo. La sociología no trabaja sobre el individuo solo, es el individuo en relación a la sociedad. Habrá toda una serie de autores que dirán, es más importante la sociedad, y habrá toda una corriente que dirán, no, es clave el individuo, pero nunca es uno por su cuenta. Siempre es en relación. Lo que está la discusión es cuál de los dos es más importante. ¿Bien? Entonces, siempre que veamos en sociología, siempre nos va a interesar lo social. Y cuando digo lo social, es lo general. Yo recuerdo, tuve un año una alumna donde todas las clases me ponía ejemplos particulares. No. Entonces yo le decía, bueno, porque no sé, a nivel social, la práctica religiosa, aquí en Argentina, la práctica religiosa hegemónica es el catolicismo. No, pero yo conozco un caso de un primo mío que es protestante y tiene un... En general, y a la siguiente clase me voy a poner... Yo creo que conozco toda la familia, ¿sabes? Con todos los casos particulares, o sea, todos los casos que exceptuaban a lo que estaba planteando. Y estaba bien, no es que no existiera, pero no es el objeto de estudio de la sociedad. ¿Sí? El funcionamiento de la sociedad desde un punto de vista universal, general. General, es decir, aquellos comportamientos que se dan a nivel mayoritario, que se explican por el consenso de la mayoría. ¿Bien? Obviamente hay casos distintos. Está en particular. Digo, esto lo aclaro porque si no vamos a empezar de acá nomás la discusión. Pero todo el año me llevo a eso. Entonces ya los compañeros al último, me decían, no es lo particular, es lo general. Entonces, bueno, pero porque puede pasar esto que digo, no, yo conozco casos que no. Sí, está lleno de casos que no. De casos excepcionales de esto, casos excepcionales de este otro. Okay. Cuando los excepcionales se vuelven mayoría, ya deja de ser interno. Ya se vuelve hegemónico de otro por ciento minoritario. A esta altura hablamos bien de hegemónico, ya entendemos lo que implica la hegemonía. Quiero pensar, no voy a volver sobre eso. No voy a volver sobre lo que con la construcción de hegemonía. Bueno, quizás a lo largo lo vuelvo a retomar, pero así como rápido. No me voy a detener, no sé otra vez. Bien. ¿Cómo veremos el miedo? Drogarnos un poco. Bueno, entonces, ¿cómo se estudian el poco en estas tres reglas? Que luego, como les digo, van a tener una serie de críticas, pero que en su momento las propuso, y hay que entender el contexto. O sea, él quería que tenga rigor y estatus científico, igual que las otras ciencias. Por lo tanto, originalmente la sociología fue pensada mirándose en el espejo de la ciencia natural. ¿Se entiende por qué esta posición? Sobre esto, vamos a ver dos conceptos que él analiza en torno a la sociedad y luego pasamos a lo que fue considerada su primera principal investigación empírica. La diferencia que él encuentra en los conceptos de normal o normalidad. Cuando algo es normal y cuando es patológico. Y dice Durkheim. Lo normal, vamos a ver con la definición, luego voy a echarlo. Lo normal es aquello equivalente a la media aritmética. Es lo equivalente a la media aritmética, al promedio del fenómeno social. Estamos hablando siempre de social. Aritmética, ¿cómo? Al promedio del fenómeno, equivalente a la media aritmética, ¿cómo? Al promedio del fenómeno social. Todos aquellos fenómenos que en una sociedad ocurren con una frecuencia promedio, él llama a esos fenómenos normales. Eso es la normalidad. Todo aquello entonces que se desvía de ese promedio, ya sea por disminución, o sea que ocurre una menor cantidad de veces, o bien ocurre una mayor cantidad de veces del promedio, se denomina patológico. Todo lo que se desvía entonces del promedio, ¿de cuál promedio? Del que dijimos anteriormente, de lo normal. Patológico se define a partir de lo normal. Todo aquello que se desvía, ya sea por reducción o por qué, por aumento o por disminución. Por aumento. O disminución, se considera patológico. ¿Qué tenemos para detener eso? Cuando algo es normal y cuando algo es patológico en una sociedad. ¿Cuándo es normal? Pensemos que las personas. Que lo normal sea que las personas tengan un hijo por familia. Buscaban un hijo. ¿Cuándo va a ser normal esa práctica? Cuando ocurra, cuando la cantidad de fenómenos, la cantidad de familias que tengan un hijo es el promedio. Es decir, supongamos, por año habrá 100 familias que tengan un hijo. Y habrá entonces 5 que tengan 8 hijos. ¿Qué es lo normal y qué es lo patológico? Lo normal va a ser el que tenga un hijo. Lo patológico, porque se va a desviar de eso que es lo normal, va a ser el que tenga 8 hijos. ¿Y si pasa al revés? Si lo normal, porque es la mayor cantidad de familias, tiene 8 hijos, 7 hijos, 8 hijos, lo que llaman familias numerosas, aquella que tenga un hijo va a ser considerada patológica. ¿Se ve la diferencia de esto? Sí. Esta conceptualización que él hizo fue muy importante en su momento. Porque fue la primera vez que se conceptualizó lo normal y lo patológico quitándole toda moralidad. ¿Por qué? Porque ese entonces lo patológico era considerado como lo enfermo, como lo malo, incluso desde el punto de vista religioso, lo pecaminoso. ¿Y en qué se basaba eso de ese lado? En creencias morales. De que esto está bien y esto está mal. Fíjense que él quita esos adjetivos, lo bueno y lo malo. No es que un fenómeno sea bueno y el otro fenómeno sea malo. Es que uno ocurre una cantidad de veces que lo vuelve promedio y el otro ocurre más veces o menos veces que ese promedio. Esa es la diferencia. Es estadística. ¿Se entiende lo que él propone como conceptualización? Sí. Si bien es cierto, tiene a favor quitarle las nociones de moralidad o asociadas a la enfermedad, que también en su momento se conductas que no eran las de la mayoría, por lo tanto no eran las normales, eran los locos, no eran las enfermas, eran los trastornados, los que llevan adelante esas conductas. Y está diciendo, no hay cuestión biológica ahí. O por lo menos si la hay, pruébenla, de nuevo, empíricamente pruébenla. No porque haga algo diferente está loco, está enfermo, está poseído por el demonio. ¿Bien? Se vuelve una conducta patológica sencillamente porque ocurre menos veces o muchas más veces del promedio. ¿Bien? Esa es la diferencia. Si bien es que no tiene a favor esto que dijimos, hay un avance con respecto a cómo se considera avance, especialmente la patología, tiene un punto débil que es cómo determinar las tasas normales. Y a su vez, esto que es las tasas normales, que pueden serlo en una época, cambian en 10 años, 20 años después. Y si no, veamos los cambios que hubo a nivel social. Pensémoslo, el caso que él va a analizar. Los suicidios, que es la investigación principal, por el cual hasta el día de hoy es un clásico el estudio del suicidio de la sociología, lo que hizo Durkheim, que ahora lo vamos a ver, él lo analiza como un fenómeno social, que en determinada época de la historia no era patológico, en el sentido en que la cantidad de casos que había era normal, o sea, se mantenía la frecuencia, supongamos, había 10 suicidios por año en París, en la época que él vivía. Entonces, en los años que se mantuvo, esos 10, 9, 10, 11, se acerca, era normal, se entiende lo que es normal, o sea, la cantidad de y lo sostenido en el tiempo. No es que normal porque todo el mundo se andaba suicidando, sino porque los casos, la cantidad de casos se había sostenido en el tiempo. Pero de pronto, una de las cosas que él va a identificar es que en determinado, en la época que él vivió, o sea, en la primera parte, en las décadas de la primera parte del siglo XX, se había registrado un pico de suicidios. O sea, si venían siendo 10 todos esos años anteriores, ahora eran 20, 30, 50 y crecía. ¿Bien? Entonces ahí se convertía en patológico, porque había un aumento de casos con respecto al promedio. Pero si de pronto hubiera habido. Él hubiera identificado en los años que había uno, al año siguiente había dos, al otro año había uno de nuevo, dos, también era patológico. Porque se desviaba del promedio, en este caso por disminución. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la dificultad está en establecer cuál es la tasa normal. No sé si se lo va a decir. O sea, que es como que constantemente hay que estar mirando qué pasa a nivel de la sociedad y de esa sociedad, para establecer cuándo algo es normal, cuándo se establece el promedio estadístico y cuándo no. Entonces, tiene un grado de dificultad hacer eso, cada tanto. No obstante, la propuesta de él es claramente superadora de las que había hasta ese momento en cuanto a lo considerado normal y lo patológico. Y voy a señalar algo más acá. En esta relación de normal y patológico, hay una serie de características a tener en cuenta. Una de esas es la relatividad. Es decir, que lo normal y lo patológico es relativo. Va a depender del momento y de la situación social. ¿En qué sentido es relativo? Lo que es normal hoy no va a ser normal por los siglos de los siglos. Es normal hoy. En 50 años puede convertirse en patológico. O menos, 10 años. Entonces, en ese sentido, lo relativo no es eterno, no se mantiene. La relatividad enseñan entonces como la primera característica. La segunda, la normalidad. La normalidad de lo normal y la normalidad de lo patológico. ¿Qué significa con normalidad? Que los fenómenos, tanto lo normal como lo patológico, se dan en toda la sociedad. En ese sentido lo consideran normal. No hay sociedades sin que tengan conductas consideradas normales y otras conductas patológicas. No hay sociedades sin patologías. Serían sociedades como donde la frecuencia de todos los fenómenos sociales fueran similares. Y no existe eso. O sea, en todas las sociedades está lo normal y lo patológico. ¿Sí? Pero una característica cuando habla de normalidad hace referencia a eso, que en todas las sociedades existe tanto lo normal como lo patológico. ¿Bien? Y la última característica es lo funcional de estas funcional. Funcional significa, hace referencia a función, a cumplir una tarea, una misión. Y decimos, bueno, lo normal es funcional en una sociedad. Y sí, la sociedad necesita que haya determinados fenómenos que se den, que se repitan con cierta frecuencia porque le da estabilidad, le da equilibrio. Ahora, ¿lo patológico es funcional en una sociedad? ¿Lo patológico es funcional? Sí, dice Durkheim. No solo es funcional, es necesario y es útil. Lo patológico entonces es necesario y es útil. Y él da de ejemplo delito. El delito. ¿En toda la sociedad hay delito? Sí. Y erradicar el delito no solo sería utópico, sino que es innecesario. Porque el delito es útil para la sociedad. ¿Por qué? Exacto, funciones sociales, funcionalismo. Esta corriente tiene correspondencia directa con funcionalismo. De hecho, en la segunda parte vamos a hablar precisamente de funcionalismo y sociología. Sí, porque el hecho de cuando se desvían de las normas, y es señalado como una desviación de las normas, lo que hace es recordarle a todos los miembros de esa sociedad cuál es la norma, ¿sí? Cuál es el orden social. Entonces, en gran parte, útil para recordarnos, para señalarnos aquello que hemos acordado que sea la pauta a respetar y aquello que no. Pero también es útil porque en muchas ocasiones aquello que se considera patológico es promotor, ese fenómeno puede ser promotor del cambio social. ¿Qué significa? Que si no existieran en las sociedades en determinados momentos, fenómenos que van en contra de la corriente, las sociedades serían siempre iguales. Sí, no usaría el término evolución, porque de hecho es muy discutido. Bueno, en la antropología también lo van a ver, deben también las primeras corrientes, que es evolucionismo, por ahí. Porque evolución implica progreso, implica esta cosa de que siempre avanzo hacia allá, avanzar y ir adelante. Y eso implica que todo lo que se hizo en la humanidad hasta ahora ha sido siempre avance. Tenemos que definir entonces cuáles son las naciones o las sociedades más avanzadas y cuáles no. Y la sociología sobre eso, sobre todo la sociología actual, está muy en contra. Es decir, esta es la forma, este es el camino y todos debemos seguirlo. Entonces, más bien habla no de evolución, en todo caso en progreso, de acuerdo a cada sociedad en particular. Cada sociedad establece aquello que es progreso o no. Pero no existe una terminología de decir que se ha progresado, que es progresado. ¿Y cómo? Ha mejorado según los cuentos. Es como decíamos, creíamos en desarrollo en teoría el año pasado. Que Estados Unidos decía que desarrollo y evolución era ello. Y no, nosotros también podríamos ser desarrollados con nuestras propias características. Bueno, las culturas aborígenes. Claro. O sea, de una mirada, llegando en términos antropológico, de una mirada endocentrista, implica que yo veo el mundo desde mi propio, como de mis lentes. Entonces, mi cultura es la civilizada. Y toda aquella que es distinta a mi cultura es bárbara. Son ignorantes. Comen de forma distinta como me alimento yo, ignorante. Hablan de forma distinta, ignorante. Creen en otra cosa, ignorante. Y esa mirada no centrista, que así lo van a decir, estoy a consultar, mirada no centrista, en mi propia antropología, va a influir mucho en sociología también, en los orígenes de la sociología, ¿no? Entonces ahí es donde se va la evolución, estas sociedades son evolucionadas, todo lo que África, Asia, América, no, no, están en sur, desarrollando, están atrás, ¿no? Hoy ya se discute mucho ese tema. Bueno, entonces, decíamos, es funcional en dos sentidos. Por un lado, porque nos recuerda la normativa y el orden social, y por el otro, es que lo patológico, no siempre, pero muchas veces, promotor de los cambios. ¿Puedes repetir? El promotor de cambios. El promotor de cambios a nivel social. Bueno, en la historia tenemos los referentes de la historia, que fueron considerados locos en su momento. Y después esas ideas se volvieron dominantes. Eso implica cambio. O sea, si no existieran esos que piensan distinto, nosotros no podríamos estar. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, él dice lo patológico. Y el delito también, porque uno dice, delito, se promotó el cambio. Pero a ver, la concepción de delito ha cambiado. Entonces, por ejemplo, era en su momento, en la historia, fue delito ser madre soltera. Te encerraban. Pero delito, estoy hablando de encerrar. No, no estoy hablando solo del hecho de discriminación. De encerrar. ¿Sí? Y hoy no podemos decir que eso es delito. ¿Entienden? Bueno, las persecuciones religiosas. Bien. O sea, practicaba. O evangelizados, a ver si vamos en la historia del cristianismo, también era considerado delito en su momento. O sea, la noción de delito también va cambiando. Entonces, lo que hoy consideramos delito no fue siempre. Y no podemos asegurar, garantizar que vayamos a considerar lo mismo en 50 años. Medir lo dinámico de las sociedades y de cómo van cambiando sus definiciones sobre aquello que son las pautas de la biología. ¿Vamos hasta acá? Sí. ¿Dudas? No, no, no. ¿Estuvo claro, está ahí? Sí. Vamos con el suicidio. Vamos a ver si. Bueno, el suicidio es. Se menciona como una de las tres principales obras del mundo. Publica en 1897. ¿1899? No, 97. Ah, 97. 97. Y es hasta el día de hoy un libro clásico, pero no es un libro clásico en investigación, es un libro que se toma en cuenta porque es el esfuerzo de él de poner en práctica este método sociológico que dijimos antes. De poner en práctica las reglas. Fíjense en que fue un hombre muy importante en cuanto a lo que quiso aportar a la sociología porque le dio un objeto de estudio, lo que debe tener toda ciencia. ¿Qué hay que estudiar? Los hechos sociales. Él dice, bueno, ¿qué características tiene ese objeto de estudio? Digo, las características. ¿Cómo hay que estudiar el objeto de estudio? Siguiendo estas reglas, dándose a un método. Y después puso a prueba ese método. ¿Bien? O sea, por eso es una figura muy importante dentro del inicio de la sociología, más allá de que tiene un enfoque determinado, una forma de entender las cosas, que cuando veamos en la otra escuela, van a ser distintas. Pero no se puede negar ese aporte que en su momento fue clave. Determinar el objeto, el método y ponerlo a prueba. ¿Vamos? Entonces, la investigación sobre el suicidio tiene enorme relevancia porque es el intento de poner en práctica el método sociológico a través de una investigación empírica. Es decir, con datos objetivos. Los datos con los que trabajó fueron datos estadísticos. Ya vamos a dar una caracterización de esos datos. Pero veamos un poco por qué tiene relevancia. Ya les dije, la primera investigación que puso a prueba el método sociológico. Él elige este tema, el suicidio, porque era hasta ese momento una acción, un comportamiento que se explicaba por causas relacionadas a la psicología, o sea, estaban locos. Eran depresivos, o sea, significaba que había desorden mental, o por lo menos desorden emocional, lo explicaba la psicología. Se asociaba a adicciones como el alcoholismo, los alcohólicos son los que se suicidaban, o a determinadas conductas violentas relacionadas también a lo biológico, supongamos. Entonces terminaba, o sea, atentaba contra su vida porque era violento y había sido siempre, había heredado eso. O sea, no se miraba a la fase social. Cuando decimos lo social, significa la relación del individuo con el grupo en donde se formó, en donde nació, donde se crió. Era como, visto como un problema individual. Se suicidó Juan Pérez, el problema no era de Juan Pérez en relación con su grupo y más macro con la sociedad. Era Juan Pérez. No, solo estaba loco, estaba depresivo, ya nació con un germen violento, su mamá. O era trastornado. Bien. Pero de todo, cualquiera de esas explicaciones, el problema era exclusivamente de Juan Pérez. Dulce, entonces lo que va a querer probar es que en principio el suicidio es un fenómeno social. Y que es un fenómeno social que se explica por otro fenómeno social. Para explicar esto, para probar esta relación, él va a establecer, va a llevar adelante un modelo que lo llamo hipotético-deductivo. Es decir, establece determinadas hipótesis, busca la comprobación o no de esas hipótesis y a partir de los datos deduce una conclusión. ¿Cómo se llamaba el modelo, profe? Hipotético deductivo. ¿Cuál es entonces la hipótesis? Es decir, un fenómeno social que se explica por otro fenómeno social. ¿Qué va a tratar? ¿Cuál es la idea que impulsa él y que intenta que se compruebe o no? A través del trabajo empírico. Una, la creencia, en el sentido creencia en el sentido de, científico del término, digo, la afirmación, no sea la prenoción que le hablaba antes, y la afirmación de la enorme importancia de los vínculos sociales sobre el individuo. Lo primero entonces es que él sostiene que la sociedad representada a través del grupo que rodea al individuo, llámese familia, llámese amigos, llámese compañeros, es la sociedad, ese otro que es la sociedad, tiene enorme influencia sobre el individuo, sobre los comportamientos del individuo. Bien, primer punto. Segunda afirmación o hipótesis que él va a sostener: la adhesión mayor o menor a las normas del grupo, las normas sociales, van a tener repercusión en los comportamientos individuales. ¿Puedo repetir? La adhesión mayor o menor a las normas del grupo van a tener repercusión en los comportamientos individuales. O sea, cuanto yo más siga las reglas del grupo o menos me siga, eso va a influir en mi comportamiento individual. Finalmente, la tercera hipótesis, que casi es la general o el corazón de su trabajo: toda variación en la cohesión social. ¿Qué es la cohesión? La unión. Toda variación en la unión, en la cohesión, en la forma de relacionarse que tienen los individuos a nivel social, repercute también en el comportamiento. En el comportamiento del individuo. Entonces, ¿qué va a decir? Cuando vamos a analizar el suicidio, el fenómeno del suicidio, vamos a ver que estas tres cosas van a influir en que haya, en la época de él, más suicidios. Es un tema que a él le interesó porque fue un ejemplo de un fenómeno que se salió del promedio, de lo normal. Había mayor cantidad de casos en lo que le tocó vivir. Entonces él trató de explicar eso no de un modo individual, biológico, religioso, sino social. Entonces él va a decir, su hipótesis es que hay mayor cantidad de suicidios en ese momento porque a nivel social está pasando algo. Hay cambios en la forma de cohesión, dice, en la forma en que se relacionan los individuos, hay cambios en las normas que se establece la propia sociedad, y eso hace que esa sociedad, que es más importante que el individuo, termine influyéndolo. Es verdad que no influyen todos del mismo modo. Por eso, para ver a quiénes influye más que a otros, quiénes en el sentido de que terminan tomando la decisión de quitarse la vida, va a analizar una serie de variables, como le llaman en metodología de investigación. ¿Qué variables? Él analizó las características físicas de distintas regiones y países de Europa. ¿Viste que puede nombrar de vuelta que son variables? Variables son como las distintas categorías que pueden hacer modificar los datos. Por ejemplo, si decimos que las normas y los cambios sociales se han dado, no sé, llegó a la industrialización, como en Francia. Eso implicó que dejen de trabajar en el campo y se vengan a trabajar en las ciudades. Que haya mucho trabajo, gente que quedó desempleada y que tuvo que adecuarse a la ciudad. Que creó nuevas clases sociales. O sea, una serie de cambios muy importantes en el social. Entonces decía, bueno, a todos tener que aplicar del mismo modo. Vamos a ver, entonces, ¿qué influyó desde el punto de vista de la edad, del sexo, del estado civil? O sea, va a analizar una serie de categorías. Pero fíjense que arranca analizando lo físico, porque una de las, hasta ese momento, de las causas por las cuales se explicaban los suicidios tiene que ver con lo físico. Se supone que en algunas regiones, por el clima, había mayor tendencia a quitarse la vida que en otras. Entonces él arranca estudiando, bueno, cuáles son las características físicas, supongamos, de los estudios de su continente, digamos, pero es como dijéramos hoy, cuáles son las características físicas de Argentina, de México, de Canadá y de Francia. O sea, cuál es, por ejemplo, la demografía, cuáles son los factores climáticos que influyen, digamos, de qué vive la gente desde el punto de vista de lo que fue cultivar o no, de acuerdo a la tierra. O sea, lo físico. Analizó lo físico, ¿no? Analizó también las características físicas de los habitantes de esos lugares. O sea, eran de raza negra, eran raza blanca, eran morocho, el color de ojos, el tipo de cuerpo que había en la generalidad, según los promedios. ¿Por qué? Para ver si lo biológico influía también. Y después analizó las características que tenían aquellos, los suicidas, o sea, las personas que se habían quitado la vida. ¿Qué características tenían desde el punto de vista de que eran casados, eran solteros, viudos, divorciados, porque existía el divorcio? En algunos países de ahí ya estaba aceptado, ya en el año 1897. ¿Tenían hijos? ¿Cuántos hijos tenían? También analizó. ¿Eran hombres, eran mujeres? ¿Practicaban una religión? ¿Qué religión practicaban? ¿Qué edad tenían? ¿En qué época del año ocurrió la mayor cantidad de casos? ¿Sí? Una serie de variables. Y también analizó la cantidad de enfermos mentales para ver si había correspondencia entre enfermedad mental, que también alguna hasta ese momento en las explicaciones de los suicidios, cantidad de enfermos mentales y de tasa de suicidio. Todos son datos estadísticos que él tomó. Una vez que tiene todos esos datos, lo que hace es empezar a analizarlos, a clasificarlos, a buscar correspondencia. Entonces, decir, a ver, todos 100 casos de suicidio, ¿qué características tienen estos? Podemos decir que pertenecen a, que la mayoría de los casos se da en un país con estas características climáticas, y entonces podemos explicar que el clima influye. Posibilidad. Si no, en realidad la mayoría de los casos son personas de raza negra. Entonces influye también la biología, el hecho de tener un determinado color de piel. Ocurre en los casados. Ocurre desde los mayores de 70 años. ¿Cuál es el impacto que tiene? Por eso es como tener un abanico de posibilidades y empezar a cruzar esos datos. Si tienen posibilidad alguna vez de acceder al libro, bueno, yo ahora en el aula virtual les voy a poner un link a la versión digital, porque ya es un hiperclásico, pero lo pueden encontrar en cualquier página web. para ver que mi libro está en las puertas de la tabla, ¿no? O sea, el cruce de datos que hizo, que es impresionante el trabajo, la versión que hizo. Entonces ahí está puerta, puerta, al libro. Pero yo le puse a ustedes el capítulo, ¿no? Sí, el capítulo. En ahí el libro está completo, desde las mujeres y los hombres, hace algunas especificaciones, bueno, que no veis mucho. Pero establece un par de resultados. Algunos resultados los voy a contar al final. ¿Qué es lo que nos interesa básicamente de esto? A partir de ese cruce de datos, él establece, elabora una clasificación típica acerca de los suicidios. No olvides de darles la definición, o sea, lo que él entiende el autor como suicidio. ¿Elabora qué, profe? Sí, no, no es muy distinto a lo que enseñó el doctor, pero es importante igual partir de su definición. Una clasificación típica, pero ahora voy con la definición que le di decir antes. ¿Cuál es la definición de suicidio que trabaja Lula? Es toda muerte que resulta mediata o inmediatamente de un acto positivo o negativo, inmediatamente, de un acto positivo o negativo, llevado a cabo por la misma víctima, esto es importante, que sabía que iba a producir ese resultado. Que sabía que iba a producir ese resultado. O sea, un accidente no califica. Entonces, es la muerte que resulta de una acción que realiza la propia víctima, o sea, el propio perjudicado por el hecho en sí, y que lo llevó adelante sabiendo, conociendo, deseando las consecuencias. Dice positivo o negativo en el sentido en que cuando se cumple o no se cumple, se puede intentar suicidarse y no lograrlo. Ahí queda como tentativa de suicidio, le dice. Pero se refiere que tuvo la intención. Entonces, y ocurre de forma accidental, no califica. ¿Estamos? Bueno, vamos con la tipología. Tres grandes tipos de suicidios se encontró en su investigación. Uno. Suicidio egoísta. Es aquel que se explica por la falta de integración del individuo a su grupo, al sistema de normas de ese grupo, a las actividades colectivas, o sea, compartidas, que le dan sentido a la vida. A las actividades colectivas que le dan sentido a la vida. Por su color de piel, entonces, o quizás por la, el nivel social que tengo, ¿no? Entonces yo creo que puede ser por ese lado, por la falta de integración a ese grupo, que se siente alejado y le va a hacer... Bullying. Bueno, a ver, dos puntos, está más cerca. Pero sobre lo que yo planteaba, me parece importante señalar. Uno, cuando escucha la palabra egoísta, tiende a asociarlo a esta idea de pienso en mí. ¿No? Egoísta incluso con esta idea de soberbio, como que se cree el centro del mundo. No hablen esos términos acá. Egoísta utiliza el término con su raíz etimológica, o sea, de ego, centrado en el yo, es decir, en el individuo en sí. Pero es un individuo que sufre esa falta de integración. O sea, no es egocentrismo por parte del... No. Es individualismo excesivo, pero individualismo es relación con el grupo. Es decir, es aquel que no logró integrarse, que no se siente parte. Y dice, aquellas actividades colectivas que le dan sentido a la vida, él no forma parte de eso. Dicen actividades colectivas que le dan sentido a la vida. O sea, lo colectivo tiene que ver con lo compartido, que a mí me da un lugar también en el mundo. ¿Y qué pasa cuando me siento fuera del mundo? ¿A dónde voy me siento fuera? Las normas del grupo, de los grupos en los que me muevo, siento que no son para mí o que no las puedo llevar adelante. En ese sentido habla con el nivel de mi profesor. Profe, ¿se lo apunta a la actitud que él toma con respecto al grupo o al grupo con respecto a él? Bueno, en principio el que lleva adelante la acción es el individuo. Claro. Está bien. Pero no podemos separar. Porque una cosa lleva la otra. Eso sucede en casos donde hay grupos débiles a la hora de imponer sus normas. Muy distinto, ya vamos a ver, en un caso donde el grupo es totalmente contrario, muy fuerte. O sea, el grupo tiene que ver con eso. Pero quien lleva adelante sí es el individuo. Ahora, ojo con esto. No cae bueno, por entender. No hubiera tomado esa determinación si no fuera por la relación con el grupo. Por eso dice, no es el caso individual que como lo pensaban antes, es decir, es una decisión particular. Es una decisión que toma el individuo, pero en función de su experiencia social. El no sentirse parte. Pero no sentirse parte en el sentido de que lo rechaza ese grupo o que él no quiere integrarse a ese grupo. Eso es lo que... No, o sea, el egoísta, ¿quién es? ¿Del individuo? ¿Ese egoísta que habla del individuo o del grupo que no lo integra? ¿De qué hago? ¿O todo en general? El suicidio egoísta es de quien lo lleva a cabo. Es del suicidio. Pero no es egoísta por esto de, porque si no me importara nada, no tendría por qué nada. Profe, un ejemplo de grupo débil para establecer su norma. Y supongamos que pueda ser alguna, no sé, se me ocurre, pasa que hoy no es un buen ejemplo de la familia. Pero supongamos una familia con debilidad en su conformación, supongamos, con la falta de roles de algunos, pasa que hoy no es un buen ejemplo porque está bien. Pero no sea normal que te hace 50 años, una familia bien construida, implicaba madre, padre, que pudiera haber un tipo de contención. Cuando esos lazos familiares son débiles en ese sentido, de no me pueden transmitir porque hay ausencia de uno de ellos, no me pueden transmitir normas específicas de comportamiento social, quedó como más desvalido. Y uno dice, empieza a imponer sus propias normas. Y siempre hay una cuota de individualidad. Pero el problema es cuando voy contra la cuota. No, insisto, no es la imagen del individuo ese que soy súper rebelde, que soy súper fuerte y la autoestima altísima porque voy en contra de todos ustedes. Ese no es ese individuo. Es la que sufre. O sea, quiere adaptarse, pero no puede. Bueno, pero actualmente sí son, digamos, un grupo de la familia. Por ejemplo, hay una estadística, no me acuerdo en qué, precisamente en qué año, que la tasa de suicidio de adolescentes, había un patrón, digamos, común que era, por ejemplo, tener los padres separados. Bueno, hay un vínculo. Si bien, ¿no? O por ejemplo, el peor, padres separados conviven en la misma casa. Porque si por lo menos uno de ellos fuera, digamos, del espacio físico, digamos, sería algo más saludable psicológicamente. Pero, digamos, no, es débil aún así. actualmente. Sí. No puse el ejemplo porque en realidad ese que vos estás señalando entra más en las características de la tercera categoría que el barrio. Ya me explica por qué. Yo puse el ejemplo de la familia en los años 50, y no la familia hoy, porque la familia hoy implica el tercer, la tercera categoría, que cuando lleguemos hablamos de la diferencia, pero está bien. Ya viene la otra situación. Caso 2. En contrario, el suicidio altruista. ¿Suicidio cómo, profe? Altruista. Palabra no. Altruista. Bueno, ya terminé. Altruista. Sí. ¿Cómo se explica este caso? Por una excesiva subordinación del individuo al grupo. ¿Excesiva cómo? Subordinación del individuo al grupo. Lo anterior es que no podía... Del individuo al grupo. No podía seguir. ¿Ahora? O sea, ¿cómo se dice? Como que... Hace todo lo que le dice, totalmente dependiente. El individuo se diluye. O sea, el individuo es lo que es. El individuo se ve a sí mismo como el grupo. No se ve como algo distinto, ni un poquito distinto. Entonces, el sentido de toda su vida la da el grupo. Y las normas del grupo se vuelven sagradas. ¿Bien? Entonces, el suicidio. Es el ejemplo de las prácticas relacionadas a la religión. Las sectas. Sí. ¿Cómo? Las sectas. Que también hubo como esta casa que dio algo con esas sectas, así que decía, Abby como fue, creo, no sé si. Que decía que se maten, Sí. Claro, y el caso de supongo que una norma del grupo, o sea, entregar la vida en pos de tal ideal religioso. La vida para esa persona no tiene sentido por sí misma como un valor individual, sino sirve un ideal religioso. Entonces, si la tengo que entregar, la entrego. O sea, tú con el vaso. Entrega su vida a la... Exactamente. Bueno, con las situaciones de terrorismo, cuando lo hacen en función de una normativa de grupo, o sea, cuando no es que se lo ocurrió él, ¿no? De hecho, acá lo que desaparece es el individualismo, que en el otro caso era excesivo, o sea, muy centrado acá. Acá la mirada sobre sí mismo no existe. El sí mismo es el grupo. La vida se explica por el grupo. Digamos, en todos los casos, nuestra vida tiene mucho que ver con el grupo. Su vida es el problema, claro. Es exclusivo del grupo. ¿Está bien? Ese es el altruista en ese término. ¿Entiende el tema? Y el último, el suicidio anómico. Ahí está tu ejemplo. Viene de anomia. ¿Qué es la anomia? Anomia. ¿Y qué es la anomia? Viene de anomia. Pariente de la anemia. No sé qué es la anomia. Prima de la anemia. Te pregunto ya porque muchos preguntan, no se animan a preguntar. Yo dije que es pariente de la anemia. La falta de normas. Ya lo anomia. La falta de normas. Fíjense que en los dos anteriores había normas. En este era el individuo que no se adaptaba a las normas. Y en este desaparecía el individuo detrás de sus normas. Pero ¿qué pasa cuando el problema están las normas originalmente? O sea, ¿y las normas quién las establece? La sociedad. ¿Qué pasa cuando una sociedad en crisis es incapaz de establecer sus propias normas de convivencia? ¿Qué pasa cuando no sabemos establecer a nosotros como individuos lo que está bien y lo que está mal? No tenemos claro. ¿Qué es justo y qué es injusto? ¿Qué tengo que hacer y qué no? Cuando cuando no tengo esa orientación. Esto sucede, como les digo, en sociedades que atraviesan por etapas de crisis, donde las crisis se reflejan en los individuos. Porque ¿quiénes son los espacios? ¿En qué espacios nosotros aprendemos las normas? Las instituciones. ¿Qué pasa cuando lo que está en crisis es la institución familiar? ¿Qué pasa cuando está en crisis la escuela? El trabajo, como lo que se entendía, que era trabajar. Los vínculos con las otras personas. ¿Qué pasa cuando todo empieza a ser relativo? Cuando algo que es bueno en algunos casos y no es bueno en otros. Y esto que era malo, y antes era clarísimo que era malo, ahora no, depende. Depende de quién lo hace, depende cómo lo hace, depende por qué. ¿Qué pasa entonces cuando no somos capaces de seguir pautas? Porque la propia sociedad es la que está quebrada, dice, desde el punto de vista normativo. Existe esta situación anómica, sin normas, normas claras en ese sentido. No es que no existan pautas, pero las pautas son móviles, son flexibles. Entonces lo que falta es una orientación, un rumbo a seguir. En estos casos los individuos se sienten perdidos. No sienten que no tienen un espacio en la sociedad. Sienten que no tienen un proyecto de vida. ¿Cuál sería el proyecto? Es no ver un futuro para mí. Pensémoslo. Esa situación de anomia él la identificó en su época, en la que estamos hablando. O sea, en el siglo XIX. Ahora es mucho más marcado. Y ahora se vuelve a retomar un tiempo. Cuando me decía la compañera el tema de la familia hoy, es verdad, pero la familia es en crisis hoy. Cuando yo le decía, no, el primer caso sería la familia en los años 50. ¿Por qué? Porque las pautas de familia estaban claras. O en la generalidad estaban claras. Mamá, papá, hijos. Bien. Entonces, aquel individuo que no cumplía con esa normativa, se sentía fuera. Hoy tenemos, ¿cuántos modelos familiares? Sí. ¿Podemos decir esta familia es la correcta? Esta forma de configurar una familia es la correcta. Sigue habiendo un ideal, es verdad. Pero ya no podemos decir esta familia, si no tiene mamá y papá, no es familia. No. Ahora hay dos mamás o dos papás. Oh. Y ahora acá. No, mamá, y todo seguir más. La vida es larga. Mira que aumentaron los años de expectativa de vida, así que. Pueden seguir aumentando la familia. Las ensambladas, que le llamamos ahora familia ensamblada, o con uno de los solos, ¿no? De padre o madre, o dos padres. Madres. Digamos, actualmente se está discutiendo desde el punto de vista legal ese tema. O abuelos o tíos asumiendo esos roles. Entonces, las configuraciones familiares, y hablo solo el caso de familia, pero vamos a volver a otro lado. La escuela como institución hoy no tiene la fuerza que tuvo para implementar normas y pautas que tenía hace, no digo 50, 30, 20 años atrás. ¿Y uno cómo se da cuenta? Porque las redes van cambiando. Como último ejemplo, las evaluaciones, o los límites en cuanto a qué, cuántas materias puedo pasar de año, cuántas veces puedo tomar un recuperatorio, y se van cambiando año a año. ¿Eso qué hace para el individuo? Colapsa. En estos casos que él identificó, no se veía lo anterior, sino que el problema estaba en que no había pautas sociales claras. Entonces hay algunos individuos, más que otros, que se desestabilizan. Exactamente. Y terminan quitándose la vida. Sí. El bullying sería un ejemplo. Sería. Porque yo noto que hay un desorden en la escuela, como institución, y en la familia del niño que acosa al otro niño. O no, son dos instituciones para mí en crisis, ¿verdad? No, sí, eso es sin duda. Pero vamos, las instituciones en crisis están. Pero vamos al caso en sí. Yo tendría, me parece que tenemos que ver qué caso particular sería. No sé, bullying porque le digan gordo, supongo. podríamos analizar de alguna de las otras escalas, me parece, también. Pero en el caso de la gordura en sí, por eso digo qué bullying. En el caso de la gordura en sí, está hablando de una pauta ideal que es el que nos exige la sociedad que tenemos hoy. El hecho de cumplir con determinado estándar de cuerpo físico. Tener determinado cuerpo físico. Entonces, el hecho de no es un problema del niño en sí. Y tampoco un problema de la familia y de la escuela en sí. O sea, la sociedad, a través de todas sus instituciones, los medios de comunicación, sin duda, clave en eso. De hecho, ahora estoy dirigiendo una tesis que habla sobre el tema de cómo se establecen estereotipos físicos desde los medios de comunicación e incluye eso en adolescentes. ¿Cuán fuertes son en establecer una imagen? ¿No? De lo que hay que tener como cuerpo. Y uno dice en esos casos, cuanto más chico, más vulnerable. Pero a ver, la presión está también a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años, ya no es que, bueno, tenías 40 años, ya está, nadie te va a exigir, no. Te exigen determinado cuerpo. Si no, tenemos una batería de cosas para venderte, para que esté. Desde las cremas, desde las vitaminas, desde las dietas, desde los aparatos para hacer ejercicio, todo. O sea que nos está hablando en realidad de algo a nivel social también, no algo más individual. O sea, el problema del niño repercute en el niño que es acosado, pero el niño que acosa tampoco está en el problema de él. También se está viendo en los dos algo que es más grande. Que es más grande. Y que incluso pienso cobra mayor dimensión que la familia en sí. Que la familia debe mediar, sí. Que la educación debe mediar, sí. Yo creo que va más allá de ellos también, que tienen que trabajar en función de eso, pero no es que lo establece ni la escuela ni la familia. Es más grande, es más macro. Por eso digo, hay que analizar que está haciendo el bullying en esa situación. Bueno, entonces, en lo anómico, decía antes, está trae mucho colación, esta clasificación de Durkheim y el caso de la anomia para explicar los suicidios de jóvenes o de adolescentes. ¿Profe? Sí. Una pregunta, ¿podría ser también en el caso de justicia? Por ejemplo, si bien existen pautas y normas, realmente es relativo a la sociedad que vivimos, depende de acuerdo a algunos casos. Y aquellas personas que necesitan de esas leyes, como por ejemplo alguien que le mató un familiar o algo así, que necesita esas leyes y ve que es todo relativo, es decir, bueno, esa persona puede colapsar. Así que, ¿quién me resguarda a mí? Sí, bueno, es que las leyes en sí, o el sistema jurídico, la justicia, como institución, también. ¿Cuántas veces no queremos que sea justicia? O sea, ya cuando caemos en eso, digamos, estaba hablando de víctimas fuertes, internas, que están en las bases de las instituciones. Ya toda la segunda parte del año me toca precisamente con las características de esta época, que es tan difícil de establecer. Porque por donde miremos hay crisis en el sentido de transformaciones y de momentos de transición. Que no hay nuevas pautas ya establecidas. Se están armando y a su vez se van modificando. Vaya a saber cuándo pasará el temblor. Pero hoy por hoy hay. ¿No? Entonces, así como nos pasa en cada una de esas de las instituciones que estamos viendo, nos cuesta entonces establecer. Fíjense que tenía clase ayer con primer año. Y ponen un ejemplo de lo que pasa con la clase política. Entonces, de lo difícil de establecer lo bien, lo que está bien y lo que está mal. Porque hoy casi me dicen no, que pedirle a un político que sea honrado es prácticamente olvidado, se lo aplaudimos de pie. Y es muy real. O sea, las expectativas ya no es que cumpla con sus tareas de servir al pueblo, legislar, supongo en el caso que sea el legislador, legislar, buscar leyes en función del bienestar. No, ya con que no robe estaré bien. No importa que no haga nada. Pero ya con que no toque nuestra plata estaré bien. Eso me da una idea de lo débil de las normas. ¿Se entiende? Bueno, cierro si hacemos eso. Cierro con algunos resultados. Pero no es necesario que los jóvenes, no, lo que me interesa es que algunas resultas que hablan de esta idea de la relación con los sociales de grupo. Bueno, resulta la investigación, el suicidio no se debe a causas individuales, ni a la locura, ni al alcoholismo. Era mi... pero que dije antes, era sí, ya lo vi. ¿Cómo es? No se debe a causas individuales, a psicológicas, ni a la locura, ni está relacionado con la locura, ni con adicciones como el alcoholismo. Que eso él lo estudió, se acuerdan que yo les dije al principio, tomó qué cantidad de enfermos mentales había, cuál era la relación con la tasa de suicidio, y hasta que no. Que no están relacionados. Tampoco con las adicciones como el alcoholismo. No como única causa, no implica que no haya alguno de un suicidio no haya sido otro, pero no es esa. Razón por la cual se suicida. Bien. Sí encontró relación en determinadas épocas del año, con una mayor frecuencia de suicidios. En el caso de su investigación lo identificó en el verano, como una época donde había mayor cantidad. ¿Hace calor? No, eso sería un factor climático. No, era en el momento que lo estudié, era la época del año que se correspondía con etapas de descanso. No, eran como las de vacaciones. Y el día de hoy, por ejemplo, también está comprobado que hay mayor cantidad de suicidios en la época que salta la fiesta, fin de año. O sea, pero que no es que justo diciembre marco el calendario, sino qué pasa en ese mes. ¿Qué pasa a nivel social que impacta más en el individuo? ¿Se entiende? De nuevo está lo social ahí. Bueno, existía relación con las prácticas religiosas, como lo explica el suicidio aventurista. Con respecto al estado civil, había mayor cantidad de casos en solteros y divorciados. Profe, en las prácticas religiosas eran los que hacían las prácticas religiosas los que no. En este caso, aparte de la secta, ya cuando se desprendían de todo individual. Después solteros. Más casos en solteros y divorciados. ¿Por qué? Porque era una época donde estaba fuerte, seguía fuerte la institución del matrimonio. No, porque en realidad no pueden vivir sin las mujeres, pero bueno. Entonces eran los solteros que no cumplían con requisito social de casarse y los divorciados que habían roto. Claro, social. Con la cantidad de hijos, a mayor cantidad de hijos, menos casos de suicidio. Mayor cantidad de hijos, menos casos de suicidio. ¿Por qué? ¿Qué se me ocurre? ¿Eh? Tendría que ser al revés. Para vivir. Así es. Sí. Es como que viven para los hijos. Claro, es como que estoy por mi hijo. Tan sentido, aparte. Claro, por ejemplo. Depende de uno. O sea, ah, pero igual, aunque tenga uno, no te va a decir, pues ya es uno solo. Pobrecito. Ah, no sé, depende. Depende del hijo. Una vez alguien me dijo, cuando iba a ser mamá por primera vez, alguien me dijo, cuando estás solo, estás sola sin hijo, vivir es un derecho. Cuando te convertiste en madre o en padre, se vuelve una obligación. Sí. Y de ahí dos lecturas, eso yo en principio mira así. Obligación. O sea, por eso me acuerdo de toda esta idea de no podés desaparecer si tenés un hijo. Pero también creo que es el otro lado positivo, es decir, es un estímulo, es un motorcito que está todos los días. Entonces es como también que te viache, que te pide. Pero bueno, se me acuerdo. Es muy cierto. Mi hijo me mata o cinco no. El factor económico. En sociedad, había más casos en sociedades más desarrolladas económicamente. Fíjense, más desarrolladas económicamente. ¿Por qué? Porque eran sociedades que estaban más sujetas a grandes transformaciones. En ese momento era una Europa con muchos cambios. Entonces, en aquellas sociedades donde había más cambios, y esos cambios se daban más rápido, las personas se desestabilizaban. Es la relación con el último, ¿bien? Profe, por ejemplo, hechos sociales que dan función a una persona, por ejemplo, se me viene a la cabeza el discurso de la mañana, posterior a eso, también. De la familia, es una patología, porque con una vez no pasa todo el tiempo, todos los años, y se sostiene. Pasa una vez, y de acá se vuelve a quemar un bolillo, se vuelve a crecer una persona, va a pasar un tiempo, no creo yo. Ojalá. Ah, sí, en Brasil se pasó un montón, por ejemplo, con lo que varía es la dimensión de la, a ver, tanto la patología como lo normal, los dos son fenómenos sociales. Lo que varía es la frecuencia que se da. Creo que en las Torres Gemelas, sí, claro, es motivo de estudio porque modificó todo geopolíticamente. Nadie estudió eso todavía, ¿no? O sea, no salió ningún estudio todavía. Con respecto a la Torre. ¿Qué después? No, de lo que pasó después, las consecuencias del trabajo. De los suicidios y otras cosas. Sí, sí, hay estudios, pero pasa que se han hecho a nivel disciplinario. Sí, o sea, políticamente, cómo se delinea el mundo, hay en el país autores que vienen de hoy, desde el punto de vista de las fuerzas militares, de lo cultural. Sociológico, eso es sociológico, ¿no? Por respecto a los medios, vamos a ver en la parte del año, sí. Un poco el tema de cómo se modifican las imágenes de. A ver, este que decíamos, el imperialismo cultural, bueno, después del 2001, en Estados Unidos fue claramente. La notorio el giro que hicieron a través de películas, de las series, de todo lo que es industria cultural, está el sello antiterrorista, ¿eh? No, y dentro del terrorismo, de todo. Entonces, ese mensaje es el mundo, claro, lo hemos consumido desde entonces, nosotros también. ¿Alguien más o vamos? Te traigo. Profe, quiero preguntaros. ¡Oh! ¡Eso es suicidio! No, es que con los chicos estuvimos hablando. ¿Con los chicos o no? Con todos. Con el cambio de horario. Que estuvimos de 1 a 4. Vamos a morir. Ahora nos queda una hora y entramos a comunicación oral de 5 a 7. Y de 7 pasamos corriendo de nuevo a IPA. De 7 a 10. Yo no sé si hiciera, pero bueno, no me atranqué con los que idea para venir. Pero para mí lo que es sociología y producción radio son materias muy importantes. Y por ejemplo, bueno, sociología dentro de todo estoy despierta, pero llego a producción radial y estoy muerta, ¿no? Mi cabeza no me da más para prestar atención. Y son materias que quiero, que me vaya bien. O cuando tenga que rendir. Miércoles, los martes, nos vemos. ¡Ahí sí o sí, sí vamos! No sé, eso va a ser perfecto. Hay un nuevo caso de suicidio, ¿no? Sí, sí, no. No importa, no tenemos nada. No importa, no tenemos nada. A menos que me modifiquen a mí, me da alguien. ¿Quiere donarme su horario de clase, su aula? Yo, genial. ¿Para el examen no va a tener una relación si se nos juntan? Nunca me toca confiar con Chávez. Porque usted da, por ejemplo, nos da la fecha hoy, ya la tenemos la fecha del primer parcial. Pero Pelele al profesor. Las otras materias lo dan ahí nomás. Pelele al profesor. Yo la tengo. No, pero no, va a cambiar el primer parcial. Porque si era martes, ahora subió. Un día duro. No, no, en serio, el tema del horario, chicos, yo sé, he visto la grilla de ustedes, pero no tengo lugar acá el lunes, jueves y viernes, acá estamos solo en el 7. No puedo entrar solo en el 7. Entonces, acá está ocupado esos 3 días. El martes, que sí estaba desocupado, tengo que estar dando clases en teoría. Y tengo que priorizar a teoría por una cuestión de número, de cantidad. Teoría no puede tener clase acá, no lo puedo ubicar acá. El único horario que conseguí 3 horas para teorías en las aulas es los martes a la siesta. De hecho, tengo que estar 2 horas en un aula y de ahí tengo que moverme en la aula siguiente. Sumamente incómodo. Pero bueno, entonces, si ubico teorías los martes, ya tengo que coger sociología. ¿Está bien? Entonces, y me fijé, pregunté, no sé, por la cantidad de personas que hablé, y acá está ocupado los lunes, los jueves y los viernes. Yo quería ir los jueves, que era el horario que yo tenía originalmente. Yo tenía clases 2 horas los martes, 2 horas los jueves. Pero lo ocuparon con toda esta readecuación edilicia, muchos docentes están dando clase acá. Todos los otros años comunicación tienen prácticamente clase acá. Salvo primero necesita las aulas. Originalmente me lo pusieron acá. Los chicos tuvieron que mover los biombos, había chicos en el piso, no puedo dar clases así. Primero tienen que ir a las aulas. si el único disponible son los martes de siesta. Son muchos de primer. La segunda parte de la unidad, la última, va a trabajar sobre el funcionalismo estructural. Es una docente que ya está en el siglo XX, que tiene una mirada positivista, empírica, sobre la sociología, y que fue esta mirada, la funcionalista, fue la gran escuela en lo que fue la sociología estadounidense durante gran parte del siglo XX. Es decir, que fue la manera de entender a las sociedades, ¿no? Desde el punto de vista funcionalista. Ya el término nos asocia, nos está hablando de la mirada sobre la sociedad que propone. Pero a su vez, nos va a estar relacionada con el teoría funcionalista que vimos el año pasado, la teoría de la comunicación. Y sí, está relacionada porque, de hecho, los autores que vimos el año pasado en funcionalismo pertenecen, son sociólogos con esta mirada. Entonces, se va a empezar a desarrollar fuertemente en los años 50-60 en Estados Unidos. Va a reconocer como antecedentes a Comte, Durkheim, y también va a traer y va a integrar los aportes de la antropología con Brown, Radcliffe Brown y Marino, que son los cuales lo están estudiando o lo van a estudiar, que son como grandes referentes, ya van a llegar, que son los grandes referentes de la antropología del siglo fin del 19 y el 20. ¿Qué van a tomar de cada uno? De Comte, recuerden que Durkheim ya tomó a Comte. Seguimos recién, ya tiene relación con Comte. Tiene Durkheim. Esa mirada funcionada, la mirada del organismo, de una sociedad como un organismo, de un todo, donde la importancia está dada en ese todo en relación a las partes. Es más importante el todo que las partes. Entonces el enfoque va a ser integral, sí. Pero integral en el sentido de individuo y sociedad, sí, pero con predominio de la sociedad sobre el individuo, del todo sobre las partes. ¿Qué va a proponer a nos entender? ¿Y para qué vamos a estudiar, sobre todo desde este punto de vista de la sociedad? En búsqueda del equilibrio, de la organización, del orden. A esta corriente le va a preocupar mucho esa dualidad entre conflicto y orden. Y se va a preocupar por estudiar desde la sociología las formas de restablecer el orden. Con lo cual, el conflicto queda en un segundo plano. Y de hecho, es un elemento que hay que evitar, el conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto genera, desarma, desorganiza, disgrega. Por lo tanto, atenta contra el funcionamiento y el mantenimiento de una sociedad. Entonces, no es que no lo incluye, lo estudia, pero en un lugar secundario y como algo que hay que evitar. Es muy importante esta mirada sobre el conflicto porque va a ser bien diferente a la que va a establecer otras escuelas que vamos a ver en las próximas unidades. Fíjense que cuando tengan el programa, que voy a dejar, igual en la página web, en el aula ya está colgada del programa. A esta unidad yo le puse el paradigma positivista, el eje del consenso. El paradigma del consenso. Acá lo que importa es tender a comprender a una sociedad basada en los acuerdos. Fíjense que ya de Durkheim, cuando decía solidaridad, el tipo de solidaridad orgánica, mecánica, siempre la mirada está puesta en cómo se logran los acuerdos para que las sociedades sean unidas, para que haya cohesión. Entonces, el conflicto no desaparece, pero es algo que está dando un plano y que tratemos de evitar. Veamos cómo evitarlo. ¿Bien? Bien diferente la unidad 2 con el paradigma marxista, donde el conflicto se lee. Se explica la sociedad desde el conflicto. Acá se lo va a intentar explicar con el consenso. ¿Se entiende esto? Sí. Yo, a ver. No es nuevo, por eso lo voy a pasar como más rápido, pero me detengo si hace falta. Si hablamos de funcionalismo, hablamos de entender a esta, ¿cómo andas? A esta sociedad como un todo que está dividido en partes. ¿Bien? Cada parte cumple una función. ¿Para qué distribuimos así las tareas? ¿Para qué cada parte tiene una función que tiene que ir? ¿Cuál puede ser el fin de ello? Recuerda que es Compiurgia también está trabajando en la idea de especialización, principio de especialización. No es que todos, como en las sociedades pequeñas, donde todos pueden hacer las mismas tareas, no. Al crecer numéricamente las sociedades, al volverse más complejas, había que hacer la división del trabajo. Entonces había que especializar este grupo se ocupa de la salud, este otro de la educación, este otro de la seguridad, este otro de las riendas políticas. ¿Bien? Sí. ¿Pero para qué voy a distribuir funciones? Para que se organice. Todos hacen lo mismo, sería caótico. Y no solo establezco funciones, sino establezco normas, pautas, reglas. No puede existir una sociedad si no hay cohesión, si no hay vínculos. Para que haya vínculos debemos saber cuál es nuestro lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para que sepamos, y a su vez hagamos, sigamos esas pautas, esas normas, tiene que haber consenso. La construcción del consenso está a cargo de la institución. Ese es el enfoque funcionalista. Entonces, ¿cómo aprendemos las normas de nuestra sociedad? Desde que somos chiquitos en el marco de las instituciones. La más importante, familia y escuela. Ahí vamos aprendiendo a qué tenemos que hacer, cómo comportarnos en una sociedad. Cada cual aprendiera lo que quisiera, sería un desorden generalizado, no habría sociedad. Entonces, dentro de este enfoque, lo que importa es, en momentos de crisis, como lo que vivían desde Duque, en el siglo XX, también va a ser un siglo de muchos cambios, cómo restablecer el orden, cómo volver a tener pautas que nos organicen la vida. La vida colectiva, la vida entre todos. ¿Bien? Y todo aquello que implique conflicto, que implique desacuerdo, ¿cómo hacemos para evitarlo? No podemos desconocerlo, pero ¿cómo hacemos para evitarlo? Esa va a ser la preocupación de este enfoque. Insisto, integrador, con eje en el consenso, dándole enorme importancia a todo sobre las partes y dentro de ese todo al orden, a la organización, al equilibrio. Como preocupación central para que las sociedades se mantengan en el tiempo, si no desaparecería. Si hubiera conflictos permanentes, desaparecería. Es la necesidad de los acuerdos para mí. Bien. Hola y chao. Entonces, vamos poniendo, ordenando lo que estoy intentando explicar. Bueno, hablamos del enfoque y el enfoque del consenso. Donde lo que importa es reinstaurar, o si no había, instaurar un orden que esté basado en normas a cumplir. Basado en normas a cumplir, normas en pautas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué hacemos eso? Para lograr la integración, que las sociedades se mantengan en el tiempo. ¿Cuál es la prioridad en este análisis? La sociedad entendida como un todo. Un todo frente a las partes que son individuos. La prioridad en la sociedad entendida como un todo. En prioridad frente al individuo que venía a ser parte. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Conceptos centrales. Y concepto de sistema. La sociedad es un sistema que tiene partes. Esas partes cumplen funciones. Un concepto central, una idea clave, es la idea de un sistema. Si decimos, lo ponemos en ejemplo, la sociedad es un sistema que tiene sus partes. Y eso, esas partes tienen necesidades, va a decir también funcionalistas, que deben ser satisfechas por las diferentes, por esas mismas partes del sistema. Entonces, la necesidad de proveer alimentación, la necesidad de proveer trabajo, la necesidad de proveer educación, la necesidad de proveer salud. ¿Quiénes van a cumplir con esa necesidad, satisfacer esas necesidades? Un integrante de la sociedad que no en forma desorganizada, sino divididos por funciones que van a coordinar entre sí. Por eso tienen que ser integrados. ¿Vamos hasta ahí? Sistema que tiene partes con necesidades que satisfacen las propias partes. ¿Se entiende esto? Pero quiero que antes que la escriba la entienda. Ay, Mica también. Sí, dijo. Sí, no escuché, profe, estaba escuchando una cosa. No, no era rápido, profe. ¿Vos rápido? Un poquito. No. A ver, el todo es la sociedad. ¿Bien? Este es el todo, el organismo. A ver, no me cargo ni pensa, pero es como el cuerpo humano. Todo es un todo. Dentro de ese todo, partes. Las instituciones, ¿sabes? A ver, hay partes pequeñitas que son individuos. Pero los individuos se organizan en el marco de la institución. La familia. O sea, nosotros no somos individuos que andan aislados por la sociedad. Pertenecemos a una familia. La familia es una institución. Entonces, pertenecemos a una familia. Entonces, una parte se va a llamar familia. Dentro de la familia, la familia. ¿Sí? Entonces, los individuos no es que andan por aquí. Andan dentro de la institución. Entonces, la familia, ¿cuál es la necesidad que tiene el sistema? Bueno, contener a los recién nacidos, enseñarles las primeras pautas para que sepan vivir en sociedad. ¿Quién va a cumplir esa tarea? ¿Quién de estas partes va a cumplir? La familia. Pero después la familia va a seguir a lo largo de la vida, pero necesitamos que aprendan determinados contenidos para vivir, supongamos, en un país determinado, para aprender a hablar determinada lengua, para aprender a escribir determinada lengua. Entonces, ¿quién va a cumplir eso? ¿Otra institución? Que se especializa en la educación. Se especializa en educación. ¿Quién está en la escuela? Maestro, directivo, alumni. Reforma. ¿Y se enferman las personas? Pueden enfermarse. O no solamente enfermar, sino también prevenir la enfermedad. ¿Quién se va a encargar? ¿La familia, la escuela? Toda la estructura sanitaria, como no sé, el hospital, de los ministerios de la campaña, los centros de salud, clínicas, ¿quiénes que están? ¿Son vacíos? No, están llenos de individuos adentro. Los médicos, las enfermeras, los especialistas, los pacientes, gente. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bueno, ¿quién va a cuidar a la gente? ¿Va a asegurar, garantizar la seguridad, que estemos tranquilos? Cada uno de nosotros. Hay como una institución también, una respuesta. Entonces, fuerzas de seguridad, pueden ser desde el ejército, policía, gendarmería, intendente, o otros individuos que se especializan en eso. O sea, en cada institución hay individuos especializados y a su vez individuos que van a satisfacer necesidades. Exactamente. Porque el individuo que trabaja para el policía se enferma, ¿dónde va? Nació en el marco de una familia, fue una escuela. Se especializan, pero a su vez necesitan de los otros. Esta es la interdependencia de la cual ya hablamos del momento. Necesitamos a alguien que nos organice, que nos garantice determinados derechos, jurídicamente hablando, político jurídicamente, el Estado. El Estado somos nosotros, sí, pero elegimos, a través de determinado método, quiénes nos van a representar. Bien, o sea, el sistema político no es cualquier, está relacionado al Estado. Vamos a suponer que está relacionado, pero vamos a poner estas leyes. Esas pautas, hay pautas que necesitan ponerlas por escrito. Bueno, entonces voy yo y le escribo. Hay determinado mecanismo y hay quienes se van a especializar en hacer esto. Y hay quienes también se van a especializar en que se ejecute, supongo, la justicia. Pues si entra como Estado, está relacionado, sí, pero el resto está relacionado. ¿Quiénes tenemos que cumplir las leyes? Nosotros como ciudadanos. ¿Las leyes las hacemos nosotros? No, algunos de nosotros que votamos para que las hagan. ¿Bien? Entonces, ahora, esos legisladores, ¿qué hacen? Si le roban o algo, van a la policía, han ido a escuelas, se han criado en el marco de familia, si se enferman, van a las clínicas. ¿Sí? Entonces, no es que todos hacen todo, pero están todos relacionados con todo. Esta es la idea del sistema que plantea el funcionalismo. Y lo plantea como una forma de entender cómo funciona una sociedad. Entonces dicen, ¿por qué este es el eje del consenso? Si todos acá entendieran cosas distintas, sería puro conflicto. Acá lo importante es cuanto mayor integración, mayor coordinación haya entre estos sectores, mejor va a funcionar la sociedad. Y a eso hay que apuntar, dicen desde el funcionario. Aquellos consensos, menos conflicto. Entonces, si tengo una huelga, supongamos acá en el hospital, bueno, o principio, la tengo que evitar, prevenirla, y si no, resuélvela ahí pronto, que no crezca. Que no crezca. Bien, no es bueno que haya crisis en todo esto. O sea, lo que hoy tenemos con esta crisis de instituciones definitivamente no es un buen diagnóstico para el funcionalista. Bien. Porque ¿qué va a decir? Porque si hay crisis en todos lados, si la familia no tiene pautas claras, si la escuela no tiene pautas claras, el hospital no tiene pautas claras, la seguridad tampoco, ni las leyes del Estado, ni nada de eso tiene pautas claras, va a ser explosión en cualquier momento. Porque lo que está en crisis en el fondo es esto. Entonces, te voy a preguntar. ¿Hasta acá vamos entendiendo? Sí. ¿Sí? Me gusta así con dibujos. Bien, lineal, le digo, la explicación esa. Está simplificada, muy simplificada. Pero bueno, no importa, partamos de ahí. Vamos a ir agregando elementos de complejidad. Pero necesito que ese esquema esté en la cabeza. ¿Sí? Porque no podría ser nada simple cuando hablamos de sociedad. Pero así, si lo entendemos así, bien, bien, es un paso. ¿Vamos hasta ahí con el paso? Sí. Concepto central, entonces. Dijimos, sistemas que tienen necesidades. Otro concepto central, la realidad, lo que puede estudiar, es objetiva, dicen desde el funcionamiento. La realidad es objetiva. ¿Qué significa esto? ¿Qué es observable? Si hablamos del sistema educativo, lo podemos ver, uno dice, bueno, no está tocando el sistema, pero lo se materializa a través del esfuerzo. Entonces, se puede estudiar sí porque es objetivo. No es que yo imagino la escuela y mi marido imagina la escuela. No, existe la escuela. Existe la escuela, existe un alumno, existe un directivo, con determinadas características que son posibles de estudiar. ¿Sí? Entonces, cuando habla de realidad objetiva, significa que entienden a la sociedad como una entidad que puede estudiarse a partir de sus instituciones. Y en este esquema es clave, en todo el esquema de la sociedad, es clave de la institución. Pero acá es clave para que funcionen bien. Por eso, cuando están en crisis las normas de instituciones, es que están en crisis todo. ¿Bien? Para este esquema especialmente importante, el institucional. Entonces, la realidad se puede estudiar como una realidad objetiva, les interesa básicamente el problema, orden, conflicto, lo que dije recién, hay que apostar al orden. Hay que tratar de que ese esquema funcione en forma organizada y hay que evitar el conflicto. No lo voy a anular, no lo voy a subestimar, pero tengo que trabajar para que haya el menor conflicto posible entre las partes de ese sistema. Eso lo plantean desde el funcionalismo. Y finalmente, el cuarto concepto es... ¿Sistema y necesidad el primero? El tercero es el problema orden conflicto. Me interesa. Y el cuarto es que este enfoque va a preocuparse en describir a esa realidad, describir a la sociedad. Es muy importante porque fíjense que digo describir, no la cuestión. No le quiere cambiar. No le quiere cambiar. Y esto va a ser una gran diferencia con el modelo. La describe. Lo que hace es decir cuáles son las características. Cómo funciona esta sociedad que tenemos hoy. No dice funciona bien, funciona mal, es justa, es injusta. Están mal distribuidos los recursos, hay que cambiarla, hagamos revolución. ¿No? Nada de eso. Por eso este enfoque es acusado de ser conservador. O sea, de que, y de hecho sigue conservador. porque si estamos evitando el conflicto, y el conflicto muchas veces tiene que ver con el cambio, y estoy diciendo que tengo que evitar eso, en pos del orden, evito el conflicto, evito el cambio. Con lo cual, lo que se va a apuntar es a mantener las cosas como están. Y no califico diciendo bueno o es malo la realidad que tenemos. No digo qué es justa la sociedad o qué es injusta. Esa discusión no está planteada. Sí, lo vamos a plantear en términos marxistas. En términos marxistas es clave eso. No solo describo, sino que digo, califico. Esta sociedad es injusta por esta. Esta y esta razón hay que cambiar. ¿Bien? Esa intencionalidad acá no está. Intención es de estudiarla, analizarla para describirla y trabajar por la por el mantenimiento del orden. ¿Se entiende también tu último? Sí. Bueno, dos grandes referentes del funcionalismo: Tarcot Parson y Robert Merton. Merton, ¿cuál es lo de Parson? Merton, ya conocemos. Parson no lo vimos porque es netamente un sociólogo, o sea, se especializó en estudios específicos. Sociología, en cambio, Merton trabajó sobre el estudio de los medios. Parson es reconocido, lo vamos a ver acá, por dos aportes. Uno es su intento de elaborar la gran teoría, lo que se llama la gran teoría. ¿Esto qué es? Crear un sistema de conceptos que pudieran explicar el funcionamiento de toda sociedad. Es decir, esto que yo les hice antes acá, conceptualmente, ponerle un nombre, una terminología y decir, bueno, este modelo es aplicable a cualquier sociedad. Cualquier sociedad va a funcionar así. Es aplicable a cualquier sociedad. O sea, él tenía una mirada universal de la sociedad. E hizo el intento de formular esto que se le conoce como la gran teoría. Un sistema de conceptos que explicaran el funcionamiento de toda sociedad. O sea, no importa si la sociedad fuera africana, peruana o canadiense. El esquema de funcionamiento, que él se proponía crear una teoría que explicara cualquiera de esas sociedades. ¿Bien? Entonces, en su intención era universal. Decimos, universal, es decir, aplicable a toda sociedad. Un esquema aplicable a toda sociedad. Y sostenía que había que partir de lo teórico para luego bajar a lo empírico, a lo real, a lo concreto. Decía, hay que crear, formular los conceptos y luego ir a comprobarlos en el trabajo de campo, en el escenario empírico. Dijimos, ese intento de él, muy conocido por ese intento, que de hecho no lo logró. Hoy no tenemos una sola teoría de eso. Tenemos múltiples, hay algunas que son después de clase, como en el pasado, clases de comunicación, pero evidentemente no hay una gran teoría, o sea que ese intento no tuvo éxito, pero ya vamos a ver un poco por qué. Y lo otro que hizo es que en el marco de esa idea, de entender una sola forma de explicar a toda sociedad, estableció lo que se conoció como necesidades o imperativos funcionales. ¿Estableció? Una clasificación sobre lo que llamo como imperativos o necesidades funcionales. Es decir, son todas aquellas necesidades. Espera, profe, espera. No sé, mi imperativo. Imperativo o necesidad funcional. ¿A qué? ¿Qué es eso? Son todas aquellas necesidades que deben ser satisfechas. Para el buen funcionamiento de un sistema social. Esto se relaciona con el primer concepto que vimos de el sistema entendido como parte, que tiene necesidades y parte como función. Para el buen funcionamiento de las múltiples funciones que cumplió una sociedad, él estableció cuatro que son esenciales. ¿Bien? A eso se llama imperativo de necesidad. Aquellas necesidades que tiene toda sociedad que deben ser satisfechas por la parte, por el individuo, por su institución. Esas cuatro, la más importante es esta que la llamo integración. Se corresponde con cristiano. O sea, no puede existir una sociedad sin que se sientan integrados sus miembros a esa sociedad, sin que se sientan parte de un todo. Entonces, la integración, establecer vínculos, que haya cohesión, unión entre los integrantes de una sociedad, es clave para que exista la sociedad. Si las personas no se sienten parte, no son parte de ella. No puede conformar su grupo si los integrantes no se sienten parte del grupo. Bueno, eso que puede pasar a nivel pequeño, en nuestro grupo de amigos. No conformamos un grupo de amigos si yo no me siento amigo del otro, que forma parte del grupo. No somos un grupo de amigos. Entonces, esta necesidad de integración, de ser satisfecha, de que las personas se sientan integradas, es la más importante para Parso. Pero no es la única, le agrega tres más. Adaptación. ¿Qué es la adaptación? Es poder observar constantemente lo que sucede en el entorno, en el afuera, en el contexto. Estar atentos por lo que pasa allá afuera para poder ir modificando las pautas de mi grupo. Para ir acomodando esos cambios y para tomar de ese entorno los recursos necesarios. De ese entorno los recursos necesarios, lo que necesita para el desarrollo propio de la sociedad social. Pensémoslo en términos actuales. Una escrita que se hace al sistema educativo actual de la escuela dice que no se adaptó a los nuevos tiempos. Por ejemplo, la era de la imagen, o sea, la fuerte la relevancia que tiene desde los niños. Con más temprana edad, la relación que tienen con los medios audiovisuales, digitales, entonces la escuela sigue enseñando con las pautas de la cultura impresa. Entonces dice, no se adaptó a los cambios, en principio tecnológicos, comunicacionales, para hablar más rápido. Esto que está hablando, de que no miro al entorno, no mira al entorno. ¿Y cuál es el riesgo de no mirar al entorno? Que no me voy a poder adaptar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pierdo fuerza como institución. Porque lo que yo digo adentro de esa institución es distinto de lo que pasa afuera. Entonces lo que empiezo a generar acá es que el individuo, la no adaptación al entorno implica en el fondo desintegración. No me voy a sentir parte si no me siento representado. Si de pronto lo que escucho no me da la palabra, no tiene nada que ver con lo que yo hago en mi vida. Entonces, es importante la adaptación, sí, tiene que ver con esto, de ir viendo cómo va cambiando el entorno e ir acomodándome a esos cambios. Es clave para que la sociedad continúe en el tiempo, sí. Uno dice, entonces va a cambiar la sociedad, sí, pero son pequeños. Son pequeños cambios. ¿Por qué dice la sociedad tiene que hacer pequeños cambios? Para que no nos llegue el conflicto grande, para que no nos llegue la revolución. Hay que hacer cambios de a poco, graduales. Y cuanto más atentos estemos a los cambios, es menos la posibilidad de conflicto que habrá. Por lo tanto, hay que estar atento a los cambios desde este enfoque. ¿Vamos a ver? ¿Y si ese grupo se aísla y funciona bien como grupo aparte? ¿Ejemplo? Bueno, por ejemplo, si usted dice que se tiene que integrar al todo, por ejemplo, se me viene a la mente que un país, ¿qué es? Cuba, un país que no funciona como el resto del continente, pero dentro de todo funciona bien. Pero en Cuba, dentro de Cuba, las instituciones sí. Por eso digo, ese grupo. Sí, pero hoy cada yo creo que sobre todo de estos líderes del gobierno, sino todo a partir de lo que hizo su hermano Raúl Castro, hay una apertura gradual hacia el mundo. Que no creo que tenga que ver tanto con que quiera hacerlo o no, sino con esta necesidad de que el mundo camine por otro lado. O sea, hay cosas como poder acceder a internet, por lo menos más de lo que podían acceder antes, el participar en algunas cosas que antes no iban, y permitir la última que la bloguera famosa pueda salir del país. O sea, son todas señales que son señales hacia el mundo más que señales hacia la propia Cuba. O sea, creo que en este momento donde los cambios son constantes, quedarse aislado es muy difícil, no es el mundo de antes donde podía vivir. asumir aún con esa cohesión interna. Ahora es necesario tener fuerza. El caso de China. O sea, China, desde el punto de vista cultural y político, es una cosa. Desde el punto de vista económico, tiene lazos con todo el mundo. Con el capitalismo puro. Entonces, no, de la cultura Amish también. Sí, pero, claro, pero no es que en principio tiene cohesión interna. O se mantiene, sí. Pero a su vez, en este mundo cuesta cada vez más no ser parte de todo. No, cuesta cada vez más porque es un mundo mucho más integrado desde el punto de vista tecnológico, y eso lo vamos a ver. Antes por ahí no, yo no me podía enterar lo que pasaba en la otra punta del mundo. Hoy sí, enterarme, no implica también, después lo vamos a ver en otra parte del año, que me entero de otra parte del mundo, otra historia. Pero no es que yo de pronto ahora me dicen el mundo lo que pasa en China. La cultura, la única posibilidad de entender la cultura es esta. Sentarme al computador y ves que hay otras formas de entender la cultura que ponen en jaque esa visión única de lo que se entiende la cultura. Entonces ya esas barreras informativas ya no están más. Caídas geográficas cada vez menos. O sea, hoy ya hablan de nuevas nociones de ciudadanía, ya no podemos decir ciudadanía tiene que ver con el hecho de vivir en determinado lugar. O sea, la geografía ya empieza a ser relativa también. Bueno, eso todo el año, la segunda parte del año vamos a trabajar sobre eso. Ya vamos a ver. Bueno, entonces adaptación. Vamos con la tercera, logro de metas. Toda sociedad tiene la necesidad. ¿Tenemos nombre de los chicos? Deme los apellidos, chicos. Sánchez y Soria. ¿Por cuál Sánchez? Sánchez Marcos. No, no. Bueno, logro de metas. Toda sociedad es importante que tenga metas, que sepa hacia dónde va. Que se imponga entonces metas y prioridades. Esto es la importancia del futuro. En este enfoque es muy importante. O sea, estamos hoy acá, pero como sociedad que queremos ir en este rumbo. Establecer metas. Y esas metas las aprendemos desde las instituciones, desde chicos. Hay que ir hacia el trabajo. Por eso también, ¿qué pasa cuando entra el crisis y la idea del futuro? ¿Quién puede arriesgar a alguno de ustedes a saber cómo, dónde van a estar en 20 años? Darme una idea, un ideal. Y creo que el estudiar una carrera universitaria tiene que ver con eso. De enfocar para ese lado. ¿Alguien puede garantizar que van a estar ahí? Un trabajo cualquiera. De hecho, no podemos hacer que podemos tener en el año. ¿Y sí? ¿Es la verdad? Entonces, esta idea de futuro también está en crisis, ¿no? Es una idea que está clara. Por eso este esquema, que cuesta mucho aplicar hoy para la análisis social. Porque todo lo que estamos planteando es este jaque. Entonces, el esquema funcionalista aplicado a la sociedad de hoy es como que colapsa. Porque, a ver, toda la normativa ordenada. No hay. Instituciones, cada una cumpliendo su función. Ya vamos a ver. El otro autor que plantea, no, a ver, no necesariamente siempre cumple la función, como no, y qué bien. ¿Qué pasa cuando no cumple alguna parte de que cumplir? Que hoy tenemos este par de ejemplos. Ya llegamos. Luego de metas. Y la última. Mantenimiento de pautas, que es más larguito, mantenimiento de pautas y manipulación de tensiones. Mantenimiento de pautas. ¿Qué? No me voy a acordar de tu nombre por el parque. Manipulación de tensiones. ¿Qué significa? No te pagues nombre, no se te lee. Y manipulación de tensión. ¿Quién es Sara? Es un bajo. Bueno, la definición nos ayuda. Mantenimiento de pautas. Lo importante es tener pautas a seguir, que se mantengan en el tiempo. Y dice manipular tensiones. Es decir, controlar los conflictos. Y bueno, no es que no existan, sino que sean. O sea, ahí pequeños. Cuando lo dejamos crecer, tiro abajo el social. Eso es lo que está planteando. Entonces, la importancia de tener pautas, seguir esas pautas, controlar los conflictos. ¿Se entendió? Sí. ¿Qué va a decir Parsons de estos cuatro imperativos? Son aplicables a todos los procesos. Sí. Por lo tanto, universales. Sí. Esta va a ser un gran desacuerdo que va a tener con su alumno. Merton, en realidad Merton va a tenerlo con él. Bueno, en su momento nadie le discutía nada a Parson, era como el gran, era el señor de la sociología después de mucho tiempo. Merton fue un alumno de él, estuve de acuerdo en algunas cuestiones y en otras no. Y un poco vamos a trabajar un poco de Merton de la sociología. Robert Merton, como les digo, se educó entonces con Parson, fue su alumno, su seguidor, y que estuve de acuerdo en este planteamiento. Hay un sistema, el sistema tiene sus partes y las partes tienen necesidades y con funciones que desarrollan. Ese esquema, o sea, la idea número uno, estuve de acuerdo, la mantuvo. ¿Dónde empieza a tomar distancia? En esto del universo. ¿Por qué? Dice Merton, no se puede explicar a todas las sociedades desde un mismo modelo. No se puede hacer una gran teoría que explique a cualquier sociedad. Es necesario estudiar a cada sociedad en su contexto particular. Y entonces ahí, en cada sociedad, sí, investigar cómo funciona esa sociedad en ese contexto particular. Entonces, lo universal no existe, dice. ¿Todo sería particular? Podemos decirlo de otro lado. Tampoco. La sociología debe estudiar los hechos generales, que no es lo mismo que el universal. El universal se aplica a toda la sociedad. Lo general se aplica a la mayoría. O sea, ¿cuáles son aquellas características que la mayoría de las sociedades reúnen? Que no implica a todos, no es lo absoluto de la mayoría. Como no es lo absoluto, tampoco es lo todo lo relativo. Porque entonces no podría tener que haber 5 millones de sociologías. Cada uno va a analizar cada sociedad, 5 millones de casos. Entonces es lo que propone lo que se llama teorías de alcance medio. Teorías de alcance medio. Es decir, aquellas teorías que se van a posicionar a la mitad del camino. Ni van a ser universales, ni van a ser completamente particulares. Propone un estudio. Disculpe, ni universales, ni particulares. Y también va a decir, esas teorías de alcance medio deben elaborarse al revés de lo que dice Paso. Paso que decía, hagamos la teoría primero, veamos cuál es el concepto, y después vamos a probar esa teoría en el campo. Merton dice, no, al revés. Primero va a ser trabajo de campo, vamos a ver primero qué pasa en esa realidad, en esa sociedad, y luego hagamos teoría sobre eso. Podría haber querido matar Paso, ¿no? No, ya no se quedó. Porque te digo que lo dijo... generacionalmente la dirigí, o sea, ya antes. Siempre levanto la tumba para clavar en esta cara. Ya, entonces, lo que está proponiendo acá sería partir de una base empírica y luego llegar a la teoría. Es el camino inverso de Parsons. ¿Vamos hasta ahí? Y el último desacuerdo, dijimos que para Parsons la deducción imperativa es lo principal. El más importante de todo era la integración. Sí. Merton dice, no es el más importante. No hay uno más importante. ¿En qué? El imperativo es el más importante. Para cuál son la integración, el más importante del 4-1. Merton dice, no es que sea el predominante. Tiene el mismo llamado que los otros también son igualmente. ¿Por qué? Porque los otros ayudan a construir esa integración. Y dos, no se puede hablar de sociedad integrada o sociedad desintegrada. Porque ayudan a... Tengo que escribir. Porque los otros también ayudan a la integración. Tengo que escribir. No existe sociedades desintegradas. Yo igual creo que esta discusión ya la tuvimos el año pasado. Ay, vos te como cuenta como cuentito todo, ese no viene disco. Sí, porque es más fácil. Así tiene que copiar todo lo que digo. Es que yo lo voy relatando para que después cuando llegue a mi casa me acuerdo y lo entienda. Si me voy de acá, no. Mira, no, que es lo más importante porque. No, lo más es que después ella me dice, pero usted sabe qué clase es. Tres años, por maestra, por la clase. Usted la clase es mi hijo este. Claro, lo digo igual, toda la clase me moriría. Yo necesito ir modificando. Bueno, pero yo noté que la integración no es literatura más importante, todos son iguales de importantes porque los demás ayudan a la integración. Y después no sé qué dijo, dijo algo. No hay sociedades desintegradas. No hay sociedades desintegradas. No se puede hablar de sociedades integradas o desintegradas. Ah, se debe hablar. Espérate. No, no, no. No se debe. No hablar de sociedades integradas. Ni sociedades. Socializar la grabación. Sí, se debe hablar de. ¿De qué se debe hablar? De grados de integración. Grados de integración. Miren, lo que me preocupa es que no entiendan lo que están escribiendo. Sí, sí, sí, sí, lo entendemos, pero eso sé que la pueden estar. Por eso no es fácil que te tranquilicen, pero voy armando el concepto. Lo que pasa es que el libro es más complicado y cuando uno lee la punta y lee esto antes sería mejor. Claro. Además con la idea, entonces ya te acuerdas. ¿Te acuerdas del profe? Para que no tomen apuntes. Apuntes. No, no, porque no pongo la palabra clave. Si ponemos palabras, después nos olvidamos. Bueno, ¿viste cómo aprendió? Te vengo como copiamos la mayoría. No se lo voy a hacer. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Ah, bueno, escuché esa parte que dijo ella también, que es importante. ¿Cómo hacía? Yo hacía borrador y después pasar. Claro, sí, sí, sí. Ah, pero sí, me estaba diciendo pausa cada rato. Pero aquí, rápido, sí, claro, pero tenga en cuenta el horario, o sea, mire la hora. Algunos trabajamos a la mañana, salimos a las 10, la manito va como puede. Yo pongo algunas preguntas. ¿Y va a decir algo del grado o no? ¿Ya está? Entonces, no se puede decir. Esto es integrado, esto es integrado y esto está desintegrado. Es decir, hay que estudiar los grados de integración. Más o menos integrado. Entonces, esto de ser taxativo, blanco o negro, universal o particular, no. Esto no es el término medio. ¿Cómo? Claro. Si puede decirte. Gris, gris, sí. Dijo Aparicio, gris. Bueno, gris. Bueno. Entonces, ¿qué me queda de Merton? Que recordar algunas cosas. Definiciones claves que aporto Merton. Espera, pero funciones y disfunciones. ¿No la pienso? Ah, no, disfunciones. Funciones y disfunciones. Ah, sí, del año pasado. Exactamente. Y van a repasar el puntito del año pasado para ese. Funciones y disfunciones. Lo manifiesto y lo latento. Sí. Dicho eso, te lo dejo ahí, ¿Listo? Ya está, pronto. Me falta el último. ¡Oh! ¿Ya termina la unidad? ¿Todas las unidades son así, Corti? No. ¡Oh! ¡Un trazo va muy rápido, dice! El último concepto, alternativas funcionales. ¿Eso también dentro de Bertón? Sí. Alternativas funcionales. ¿Qué? Otro concepto que manejo. Alternativas funcionales. ¿Cómo debemos entender esto? Según el planteo de Parsons, Marcos comparte un gran índice de. Sí. Bueno, a ver, dije, yo al principio, cuando hablé de Merton, dije que compartía que el primer sistema tiene toda la parte que funciona, eso que comparte le decía a Parsons, ¿no? Cada uno tiene su función, perfecto, ahí, si cumple esa función, va a haber organización. Entonces Merton dice, bueno, pero no será siempre así. Cada una es parte, cumple su función, entonces todos estamos, queremos y frente a esta situación ideal está el real, donde muchas veces en una de sus partes, en el subsistema o en la subestructura de esa grande, no cumple con la función que le fue asignada. Por la razón que fue, no la puede llevar a cabo. Entonces se presenta lo que él llama alternativa funcional, y es que otra estructura, otra parte del sistema, cumpla, satisfaga esa necesidad. Ejemplo, los comedores escolares. La función dada por el sistema de escuela es la de educar. ¿Estamos ahí? Pero ante una situación en la cual se presenta también la necesidad de dar alimentación que no puede ser cubierta en los hogares, por ejemplo, sería la familia que tendría originalmente esa tarea, es otra parte del sistema, la escuela, la que lo busca. Ahí dice un ejemplo de alternativa funcional. ¿Se entiende? Sí. O sea, no es que lo reemplace, sino que lo... ¿Cómo es? Sí, en muchos casos lo reemplaza. Es temporal, es permanente. Hijo, y si o siempre que, hasta que no la cumpla de nuevo la institución que le corresponde, la otra lo saca. No, pero en el caso de la alimentación, por ejemplo, si el niño no come, en muchos casos el niño no come en su casa. No es que lo refuerce, no come. Entonces, la función alimentación que debería cumplirse en el marco de su hogar no está siendo cumplida por eso, y evidentemente no es nada que la está siendo cumplida en un caso. En muchos, por eso se coloca en la escuela que además de educar, ¿entendió? Sí. ¿Solo lo plantea o da, por ejemplo, a tal institución la cubre esta? No, él solamente dice que cuando una no lo cumple, la o otra no cumple, cualquiera de las otras. Claro. Sí, la función de la que debería ser. Cualquiera la que esté en mejor condición que hacerlo. De pero pronto no, la policía en un comedor no es más probable que sea la escuela. Permanece mucho tiempo con el alumno, así como la familia. ¿Qué otro ejemplo? Nosotros vamos a la cantina a satisfacer alimentos, satisfacer entonces alimentarnos porque no tenemos. Claro. Ah, mi función de la cantina de comedor universitario. No, la de seguridad, por ejemplo. Hoy. Supongo que te a cargo lo que tiene que proveerla es el de la policía. Pero para algo la policía en las agencias de seguridad. Un sector privado, un área, sector privado que cumple también esa función, que no está haciendo el todo efectivo de parte de la. Creo que también en la parte de salud, como por ejemplo que contratan ERI, INCOR, en vez de lo público. Lo privado ya, en el caso de la salud, ya está hablando de una alternativa funcional. O sea, existe lo privado porque no da abasto. Lo público no alcanza. O sea, hay algo que lo público no está. O sea, no es que existe porque a la gente le interesó pagar. Lo hace porque hay algo que estuvo fallando en el público. El crecimiento del sector privado en lo que es salud es enorme, y eso creo que está hablando de lo que está pasando en la parte pública. ¿Vamos hasta acá, chicos? Sí, sí. Bien. ¿Es la unidad 2? ¿Unidad 1? Vamos para los en el próximo miércoles. Ah, no, no, no, no, no, antes que se vaya. Cuando dijo, bueno, lo universal para Parsons era todo el tema de que era aplicable a todas las sociedades por igual. Ah, ¿lo universal? Que lo universal era para todas las sociedades por igual. Y Merton dice, no, lo general. General era para la mayoría. Características que se dan en la mayoría de las sociedades.